Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 30 de abril, Día de la Reina en Holanda. Estos son los titulares de las noticias. ¿Accidente o atentado en el Día de la Reina? Elevan la alerta mundial por gripe porcina. Ataque en una universidad de Azerbaiyán. Y más tarde, en esta matinal, se acentúan las precauciones para combatir la gripe mexicana. Chile compra aviones de combate en Holanda. Y Holanda festeja el Día de la Reina. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Kropovich. Muchas gracias, muy buenos días. Un grave accidente tuvo lugar durante la visita de la familia real a la localidad holandesa de Apeldoorn. Un automóvil chocó contra un grupo de personas causando 14 heridos. El vehículo de color negro cruzó el cordón policial a alta velocidad, atropellando a la multitud y frenando contra un monumento cerca del Palacio Het Loo. Por el momento se ignora si se trata de un acto deliberado. Los miembros de la familia real vieron todo lo ocurrido desde el autobús abierto en el que viajaban. Todas las actividades del Día de la Reina en las que iba a participar la monarca holandesa fueron canceladas. La Organización Mundial de Salud elevó la alerta mundial por la gripe porcina al nivel 5 de una escala de 6. El aumento tiene sobre todo como finalidad dar una señal a los estados nacionales y a la industria farmacéutica para que se preparen ante la inminencia de una pandemia debido al virus mutante de la cepa H1N1. La OMS ha hecho un llamamiento a los fabricantes a aumentar la producción de medicamentos como el Tamiflu. Cabe recordar que el nivel 5 es el segundo más alto. El nivel 6 es la fase pandémica, en otras palabras, cuando el virus se ha propagado a escala mundial. El presidente mexicano Felipe Calderón exhortó a sus conciudadanos a permanecer los próximos 5 días en sus hogares. El mandatario pretende paralizar del 1 de mayo al 5 de mayo inclusive todos los sectores no esenciales de la economía mexicana para evitar una mayor extensión del virus gripal. Entre tanto, se han confirmado más casos de contagio. En Europa se ha dado parte de enfermos en España, Croacia, Alemania, Austria y ahora también en Suiza. En los Estados Unidos se ha registrado la primera víctima mortal, un bebé de 23 meses, de origen mexicano. Esta es la primera defunción como consecuencia de la enfermedad que se produce fuera de México. Entre tanto, la Comisión Europea no oculta su preocupación de que también en Europa se consignen casos fatales. Un funcionario de la Unión Europea señaló que teme que el número de víctimas supere el centenar e incluso no descarta que se trate de miles. Francia solicitó que la Unión Europea suspenda todos los vuelos a México. Bruselas replicó que no puede emitir una prohibición de viaje de esas características. Esa atribución le compete a cada Estado miembro de la Unión Europea. Entre tanto, el ministro holandés de Sanidad, Ab Klink, confirmó que se ha constatado en Holanda la gripe mexicana a una niña de 3 años. La pequeña había retornado con sus padres de México, donde había asistido recientemente a una fiesta familiar. El ministro confirmó que la situación está bajo control. Entre otras medidas, se ha procurado evitar una expansión de la enfermedad. Estas son las noticias en Radio Nederland, Wereldomroep. Continuamos con la información. Un tiroteo que tuvo lugar en una universidad de la capital de Azerbaiyán, Bakú, dejó un saldo de 13 muertos y decenas de heridos. Por el momento se ignoran las circunstancias que rodearon el sangriento hecho. La policía comunicó que fue un atentado y que los agresores fueron ultimados. Sin embargo, otras fuentes aseguran que un estudiante comenzó a disparar tras sostener una acalorada discusión con algunos compañeros. El tiroteo ocurrió en la Universidad Estatal del Petróleo. Tropas de seguridad han rodeado el claustro académico. Azerbaiyán, país que profesa mayoritariamente la religión musulmana, es una antigua república soviética con grandes reservas de gas y petróleo. Las autoridades mexicanas han detenido al presunto líder de un cartel de la droga. Se trata de Gregorio Sauceda, un ex agente de policía que fue arrestado en una vivienda de la localidad fronteriza de Matamoros, cerca del estado norteamericano de Texas. En la casa se confiscó también armamento pesado. Sauceda es visto como el cabecilla del cartel del Golfo, que adquirió triste fama por decapitar a los traficantes de las bandas rivales. Todo parece indicar que México extraditará a Sauceda a Estados Unidos, por cuya captura prometió una recompensa de $2 millones. La detención de Sauceda es un nuevo éxito para el presidente Felipe Calderón, que quiere poner fin a la guerra entre las bandas de narcotraficantes. Para tal cometido, recibe el respaldo de Washington, que teme que la violencia cruce la frontera hacia Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? La Fuerza Aérea Chilena señaló que se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para la compra a Holanda de 18 aviones F-16 de segunda mano, aunque aún no se ha firmado el contrato. La decisión de la compra de esos aviones fue tema de acaloradas discusiones en el Parlamento holandés. José Cepeda entrevistó en Santiago de Chile a la presidenta Michelle Bachelet. Ahora salen los periódicos chilenos de la compra por parte de Chile de 18 aviones caza F-16. Usted se imagina lo que van a decir los vecinos, que Chile ha entrado nuevamente en la carrera armamentista. Lo primero es que lo que Chile ha venido haciendo es renovar la flota, ¿no? No es aumentar la flota, es decir, cuando lleguen los aviones, los F-16 holandeses, que son, digamos, no nuevos, son usados, pero me imagino reacondicionados, se va a dar de baja todos los F-5, aviones de combate que hoy día existen en el país. Entonces, y el sentido era, uno, que los otros son muy antiguos, y mucho costo operacional, ¿no es verdad?, un alto costo para la Fuerza Aérea, y lo segundo porque entonces se va a quedar con una sola línea y no con múltiples, que antes había Mirage, F-16, F-5, etcétera, se va a quedar con una sola línea de aviones que son los F-16. Entonces la verdad es que yo creo que si Chile ha demostrado algo permanentemente es que somos un país pacífico, que estamos tranquilos con nuestro statu quo y que entendemos la defensa como un bien público natural, pero que por el contrario nuestras fuerzas armadas están muy activamente participando en operaciones de paz en distintos lados y vamos a continuar apoyando la paz mundial porque entendemos que eso es central y como vecinos queremos que a nuestros vecinos les vaya muy bien y eso es lo que hacemos y lo he hecho como presidente y lo he hecho como presidenta de UNASUR. He tenido un fuerte compromiso para que logremos avanzar en democracia, en paz en la región. Así que la verdad es que nadie debería tener ningún temor de ninguna naturaleza. Esto responde a una necesidad de modernización de la fuerza, de mayor eficiencia en el gasto, ¿no es verdad? Y era una buena oportunidad que se estaba conversando entre la Fuerza Aérea, entre las dos Fuerzas Aéreas. La presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. La aparición del virus que produce la gripe mexicana y que se transmite de persona a persona puede provocar una catástrofe de dimensiones nunca antes vista en la Ciudad de México, esto debido a la gran densidad de población que esta ciudad tiene. Para evitar que la epidemia se extienda, las autoridades sanitarias recomendaron evitar aglomeraciones y el contacto entre personas. Ordenaron además el cierre de las escuelas a todo nivel, de los cines, los estadios, las iglesias, etc. Marta Durán de Huertas informa desde Ciudad de México. Buenos días. Las medidas para evitar el contagio de la influenza porcina cancelaron todos los eventos sociales y reuniones en la Ciudad de México. La gigantesca urbe parece vacía. El 30 de abril se celebra el Día del Niño. Este año no habrá ni fiestas, ni el desfile tradicional, ni celebraciones en las escuelas. Radio Nederland salió a las calles para recoger opiniones de niños y jóvenes sobre la epidemia y la situación actual. ¿Cómo te llamas? Gustavo. ¿Cómo ves esta epidemia? Pues yo creo que existe y que está acabando con varias vidas aquí en México, pero están agravando la situación más de lo que debería de ser. Creo que están exagerando un poco con las medidas de seguridad. Creo que aislar a la población cerrando cines, restaurantes y pensando en cerrar el transporte público es demasiado como para una epidemia de este tipo. Pero se supone que es la única manera de evitar el contagio, sobre todo en una ciudad de 23 millones de habitantes con tanto hacinamiento. Creo que eso es correcto, pero si alguien está enfermo, no debe de salir. Creo que lo que son tiendas y farmacias están beneficiando demasiado ahorita con el supuesto virus, porque venden más de lo que venderían normalmente. En cambio, un restaurante se está viendo afectado porque la gente no va, quiere evitar contacto con otras personas, cines están cerrando, plazas comerciales están vacías, centros de entretenimiento, lugares donde niños normalmente están jugando todo el día, que son parques, están vacíos. Entonces espanta. Creo que esta situación es realmente así como para dar miedo, es como una película de ciencia ficción del fin del mundo, y pues los niños que ven todo el día tele salen y ven tapabocas y ven qué medidas de seguridad y que no salgas, hijo, quédate todo el día aquí y todo eso, yo creo que les espanta, ¿no? Porque es una realidad, ya no es una película de ficción ni nada, es una realidad que estamos viviendo aquí en México y creo que a los niños les está espantando mucho. ¿Qué te parece no ir a la escuela por la epidemia de influenza? Padre. ¿No te aburres en tu casa? No. ¿No tienes miedo? ¿Tus papás no tienen miedo? No. ¿Cómo te llamas? Sergio. De la suspensión de clases, ¿estás de acuerdo? Pues sí, porque si no suspendieran las clases, todo el mundo estaría enfermo. ¿No te aburres en tu casa? Sí, a veces porque no hay nada que hacer, no podemos salir. ¿Y qué van a hacer mañana, Día del Niño? Pues estar ahí en la casa y tal vez salir a comprar un juguete o salir a pasear. ¿Su nombre, por favor? Catalina Márquez. ¿Cómo siente usted las medidas para evitar contagio? ¿Cómo le han afectado su vida cotidiana? Pues me han afectado porque cuando salgo de la casa a veces no hay transporte, vengo de lejos a trabajar y tengo que dejar a mis hijos y estoy con el pendiente de que algo les pase. ¿Y sus niños se quedan solos? Se quedan con mi mamá, los cuida muy bien, pero de cualquier manera siempre está uno pensando en que no se vayan a enfermar o... ¿Y los niños cómo están? Ya están muy aburridos, ya no saben ni qué hacer. ¿Usted tiene menos trabajo desde que se declaró la epidemia? No, estoy igual. Mucha gente está ahorita, como quien dice, sin empleo. ¿Y si se suspende el servicio de transporte público, cómo le va a hacer usted? No sé, yo creo que no voy a trabajar. ¿Qué edad tienes? 9 años. ¿Te dio gusto saber que se suspendieron las clases? Sí. ¿Qué haces ahora que no tienes clases? Veo la tele y ya. ¿No te aburres? No. El reportaje en Ciudad de México de nuestra corresponsal Marta Durán de Huertas. Por su parte, los países de la Unión Europea tratarán este jueves de consensuar planes para combatir mejor la epidemia de gripe mexicana que ha llegado al continente europeo después de que la Organización Mundial de la Salud juzgara que la pandemia es inminente. Desde hace mucho tiempo se sospechaba que dinero proveniente del contrabando llega a manos del grupo radical libanés Hezbollah. Aparentemente, esas sospechas acabaron por confirmarse. Un comentario que presenta Beatriz Díaz. Según la justicia holandesa, la banda de narcotraficantes que fue detenida el pasado martes en Curazao tiene vínculos con el movimiento libanés Hezbollah, el cual figura en la lista internacional de organizaciones terroristas. Desde hace tiempo ya se suponía que este grupo radical de resistencia recibía donaciones provenientes de contrabandistas latinoamericanos. En total, las autoridades detuvieron a 17 personas implicadas, provenientes de Curazao, Venezuela, Colombia, Líbano y Cuba, todos ellos sospechosos de narcotráfico. Además, los integrantes de la banda tendrían lazos con organizaciones criminales que en el Oriente Medio brindan apoyo financiero a Hezbollah. Probablemente la banda es responsable de la importación y exportación anual de al menos 2.000 kilogramos de cocaína, parte de cuyos beneficios habrían llegado al Líbano mediante oscuras transacciones bancarias. En realidad, la sospecha ya existía desde hace años y los servicios norteamericanos de inteligencia sospechan que la organización recibe donaciones provenientes del Líbano. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, los norteamericanos observaron con mayor interés la llamada triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, zona que siempre ha sido considerada como un nido de contrabando. Aún no se sabe con absoluta certeza si estas sospechas se basan en hechos o meramente en temores. Al igual que Estados Unidos, el movimiento radical Hezbollah tiene interés en aumentar su presencia en América Latina. En el 2006 se lanzó en Internet una auténtica Hezbollah latinoamericana, cuyo núcleo, Hezbollah Venezuela, asumió la responsabilidad por los explosivos que en ese mismo año se hallaron en la embajada norteamericana en Venezuela. Desde entonces, reina el silencio alrededor de ese grupo. Hasta el momento tampoco se han dado a conocer pormenores sobre los supuestos nexos entre Hezbollah y la banda recientemente detenida, a los que alude el Ministerio Público. No obstante, es posible que durante el proceso contra los 17 detenidos en Curazao se obtenga nueva información sobre la conexión latinoamericana del movimiento libanés. Esta es la matinal de Radio Nederland para las Américas. Mientras el gobierno venezolano realiza una evaluación integral de sus relaciones con Perú en protesta por el asilo político otorgado al líder opositor Manuel Rosales, en Lima el gobierno de Alan García insiste en que la decisión no debe implicar un distanciamiento entre ambos países. Carlos Corejo informa desde Lima. Las relaciones diplomáticas entre el gobierno peruano del socialdemócrata Alan García y la Venezuela de Hugo Chávez nunca habían sido del todo buenas. Diferencias que atravesaban transversalmente a Caracas y a Lima y que tenían que ver con el modelo económico que cada uno de ellos defiende y establece, los aliados que ostenta y la cantidad de operaciones a la córnea que cada uno realiza en favor de la población más desfavorecida, por poner solo algunos casos. La llegada a Lima la semana pasada del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, principal opositor político del gobierno de Chávez Frías, solicitando asilo político, movió más las aguas de la siempre tensa relación entre ambos gobiernos. Rosales, perseguido por la Interpol, acusado de una serie de delitos, entre ellos malversación de fondos por 23 millones de dólares, entró al Perú como turista e inmediatamente después solicitó la protección que asigna el derecho internacional humanitario. El gobierno peruano tomó la decisión. Hay elementos que ameritan la solicitud de asilo. Y en eso el Perú y el gobierno del presidente García es coherente con una tradición y con una tradición en la cual está además muy íntimamente vinculado el partido del gobierno, que es el Partido Prista. La decisión del gobierno peruano se basa en consideraciones humanitarias. No prejuzga para nada sobre un país hermano con quien el Perú mantiene una cordial relación y que espera y desea seguir manteniéndola. El abogado de Rosales en el Perú, el congresista del APRA, Javier Vallarriestra, explica las condiciones del asilo. Este es un gran triunfo democrático, un gran triunfo moral del Perú y del APRA, mi partido, del Perú, porque siempre su línea ha sido la de respetar el asilo en sus momentos democráticos. Era lógico, era congruente que con esos antecedentes, con las obligaciones internacionales que tiene el Perú en diversos tratados y la naturaleza del caso, porque se trata del opositor número uno al presidente Hugo Chávez, que este asilo se concediera. Esto es un honor para el Perú, haber cumplido con su deber sin vacilaciones ni posiciones timoratas. ¿Pero qué significa en términos de la relación con Venezuela la decisión peruana? El internacionalista Fabián Bayas intuye algunas respuestas. Este asilo ha sido justo, se ajusta a la legislación internacional y yo creo que debe quedar muy claro, sobre todo para el gobierno de Venezuela, que este es un asilo que tiene carácter humanitario. Las acusaciones son sostenidas por una fiscal general que es elegido directamente por lo que ellos denominan el poder ciudadano, respaldado por la Asamblea Nacional, que tiene exactamente el 100% de congresistas o asambleístas chavistas. Cuando un presidente pide expresamente la captura, se pierde esencialmente lo que es esencia de cualquier tipo de democracia, que es la división de poderes para que pueda la fiscalía actuar con independencia. La decisión de otorgar asilo no evalúa las posibles responsabilidades penales que Manuel Rosales tendría que asumir en su país natal. Lo que sí evalúa es si existen en Venezuela las condiciones necesarias para que el líder opositor venezolano pudiera ser juzgado en su país con imparcialidad y objetividad, algo que seguramente el gobierno peruano ha puesto en duda en la Venezuela chavista. Holanda está de fiesta, pues hoy se celebra el Día de la Reina. Sin embargo, la celebración ha sido precedida por fuertes rumores sobre una posible abdicación de la monarca en favor de su hijo, el príncipe Guillermo Alejandro. Al teléfono está Lux de la Ribe Box, rector del Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Señor Box, bienvenido al programa. Muchas gracias. Señor Box, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de una posible abdicación de Beatriz? Bueno, si se siguen las noticias, estamos muy cerca. Pero estas noticias ya se han hecho muchos años, en años pasados también. Entonces, ahora se podría decir que tal vez la reina en este año 09 va a tomar también el 09-09-09 como año para abdicar. Uh-huh. Pero todo esto no se sabía. Hay algunas indicaciones, la edad de la reina, la capacidad del príncipe Guillermo de tomar la carga ahora, todo esto se ha escrito, se ha hablado, pero no hay ninguna indicación que esto se va a pasar ahora. El pueblo holandés, con 85% me parece, está en favor de la monarquía. Es puramente simbólico. Desde el siglo XVI ya hay una relación con esta casa de Orange, y por esto tenemos una identificación también con la actual representante, con la reina Beatriz. Este es un elemento. El segundo elemento es que por ahora, en este tiempo de mundialización, cada vez hay menos símbolos holandeses como tal. Entonces, este es todavía un elemento de identificación que se mantiene bastante fuerte. Entonces, si se toma, por ejemplo, la popularidad tanto de la casa como tal, como, por ejemplo, la princesa Máxima o el príncipe Klaus, que murió, pero siempre fue muy apreciado en Holanda. Entonces se ve que tanto los descendientes de ese primero Guillermo de Orange como los nuevos, como la princesa Máxima y el príncipe Klaus, son muy amados, son muy apreciados por el pueblo holandés en tiempos que se pierden tantos símbolos de identidad holandesa. En estos años y en estos tiempos en que se habla de derechos humanos, que se habla en términos de igualdad entre los seres humanos, ¿no queda anticuada la función de una monarquía? Sí, bueno, es un elemento efectivamente bastante, como decir, bueno, es algo de tiempos pasados, pero es interesante como una institución muy vieja, para la mayoría de los holandeses es algo que tiene un valor nuevo. Entonces lo que se ve es que los diferentes representantes de la monarquía cada vez asumen un nuevo papel para unificar el país alrededor de ellos. Entonces es una capacidad para los descendientes de la Casa de Orange de unificar el pueblo, de servir como un símbolo, y a pesar de todos los problemas que ellos han tenido en los últimos 100 años, se ve cada vez que el pueblo holandés se unifica alrededor de ellos. Entonces es algo de viejo, pero cada vez toma un aspecto nuevo, se incorpora algo de nuevo. Ejemplo, la princesa Máxima tiene una influencia tremenda en Holanda en cuanto a los problemas de los migrantes. Ella ha asumido un papel importante en el debate sobre la migración hacia Holanda, y en ese sentido hay mucha gente que se identifican, migrantes o descendientes de migrantes, que se identifican con la princesa Máxima, porque dicen, mira, esta señora, ella es también una migrante, y nos entienden, tienen una comprensión mayor de nuestra situación, y así la Casa Real también entiende lo que se pasa entre los nuevos migrantes. Al comienzo de esta conversación decía usted que algo más del 80% de los holandeses está aún de acuerdo con la monarquía. Sin embargo, hace unos años atrás, aquí en Holanda se cometió un crimen político contra Pim Fortuyn, que no era sino un combatiente de la monarquía. Él mismo se consideraba un republicano y sí, fue un entierro masivo. ¿Cómo podemos leer eso? Bueno, este es paradójico, pero entre la mayoría de los que querían Pim Fortuyn, el electorado de Pinfortán, la mayoría sería también en favor de una monarquía y un representante de la Casa de Orange en el trono. Entonces, esta es la ambivalencia de los holandeses. Por un lado, pueden aceptar un republicano como una persona muy querido, muy apreciado, y por el otro momento, también aceptan la monarquía y a la representante de la monarquía como una persona excelente y quieren mantener a esta persona en el poder o en la función que tienen. Era Luc de la Ribebox, rector del Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Hoy los holandeses se vuelcan a las calles para festejar el Día de la Reina. Y así concluye la matinal de este jueves 30 de abril, Día de la Reina en Holanda, desde Radio Nederland, la radio que nos acerca. En nombre del Departamento Latinoamericano, Patricia Karpovich y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días para todos.